pienso sobre ti. Quiero sudar pegado a ti. Quiero tirarte del pelo hacia mi cara. Quiero mandar, aunque sea por detrás. Quiero saber cómo hacer que estés mojada. Quiero saber cómo sabes empapada. Quiero poner tu piel mirando al cielo, quiero moverte sentada sobre mí. Al tiempo y quiero que pongas tu cabeza entre mis piernas, tu cabeza.